buenas tardes. Y aquí en agosto, en pleno agosto, pero el Acratador sigue y Radio Topo también en el 101.8 de la FM o puede que nos escuches a través de la web radiotopo.org. O también puede que nos escuches desde otra emisora. Decir que pues un saludo a todas esas emisoras que nos escuchan y nos retransmiten, pues Agora Sol Radio desde Madrid, desde Granada la gente de Radio Almaina, desde Barcelona Radio Contrabanda, también desde bueno, pues desde Radio Malva desde Valencia, Irola desde Bilbo. Pues bueno, seguro que nos vamos dejando muchas, Espiritrón, Padre del Pirineo, y que este programa es un contrainformativo anarquista que te acompaña desde 1986 y que da las noticias con retraso, a lo mejor, pero un poco comentadas. También comentar que Radio Topo tiene todas las redes sociales del mundo. Tenemos también un canal de WhatsApp y de Telegram, Instagram, Twitter, Facebook y un correo electrónico al que nos podéis mandar lo que queráis, que es microabierto@radiotopo.org. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y la primera parte del programa con música folky, con Zarabal, que hacen esta música tan peculiar. Para que no digan que solo pongo ruido y cosas así. Y vamos primero con un obituario, y en concreto pues de uno del que han pasado 88 años. Un 6 de agosto de 1936 mataban al maestro, periodista, artista y anarquista, y uno de los padres del surrealismo en aragonés, Ramón Acín. Fue fusilado en las tapias del cementerio de Huesca por los fascistas sublevados contra la República. Tenía 47 años y un año más se repiten las iniciativas para preservar su memoria y la de su compañera Concha Monrás, que sería asesinada unos días después. Recordar que este 5 de agosto también hubo otro acto de memoria, que en concreto el 5 de agosto se recordaba a las 13 rosas y los 43 claveles, unos nombres que se pretendieron borrar de la historia, pero no se hizo. Y este martes se rendía homenaje a Ramón Acín, destacado anarcosindicalista, pintor, escultor y pedagogo orcense, que a los pocos días de la sublevación franquista contra el gobierno de la Segunda República fue detenido en su domicilio junto a su mujer Concha Monrás, torturado en una comisaría y fusilado en las tapias del cementerio de Huesca el 6 de agosto de 1936. Su pareja, Concha Monrás, sería asesinada días después, el 23 de agosto. Ramón, al igual que Concha, es uno de los más de 8.500 aragoneses y aragonesas asesinados por el franquismo que siguen a la espera de ser reconocidos como víctima de la dictadura genocida. Ramón y Concha, como todas las demás, forman parte de este grupo de víctimas de la violencia que llaman las leyes de Concordia, estos gobiernos derechones que nos han tocado, ignoran, que a pesar de estar a punto de cumplirse 46 años de la Constitución y la democracia y todas esas cosas, siguen esperando que se haga justicia, que se sepa la verdad y que se reconozcan sus derechos. En Aragón, como en el resto de territorios en los que la ultraderecha ha impuesto sus mensajes de odio, revisionismo de la historia y nostalgia franquista, ha sido derogada pues una tímida ley de memoria democrática que abría el camino para el reconocimiento y dignificación de las víctimas de la dictadura. Pues ahora ya no tenemos ni eso, y ahora que Vox ya no está en el gobierno, el PP mantiene la ley derogada y pone en práctica un cínico plan de Concordia que interesadamente omite lo que fue el franquismo y la dictadura y que condena al olvido a víctimas como Ramón Acín y Concha Monrás. Y bueno, no es por menos que recordar lo que significó el fusilamiento de buena parte de la intelectualidad, lo que vació al Estado español de sus cerebros. Los que no fueron asesinados, pues tuvieron que ir al exilio, ya fueran poetas, escritores, como por ejemplo el escritor español y aragonés Ramón J. Sender, cuya mujer sería fusilada en venganza, precisamente que tuvo que exiliarse a México y posteriormente a Estados Unidos. Y bueno, con la intención de que la crueldad del fascismo no borre el recuerdo de Ramón Acín, el Ateneo Paco Ponzán propuso en 2020 una bonita iniciativa, mezclando lo analógico y lo virtual: lucir el dibujo de La Pajarita, la obra más conocida de Ramón Acín, que podéis ver las pajaritas en el Parque de Huesca, una iniciativa que que se recupera todos los años, cuando la gente pone en sus perfiles de WhatsApp o lleva en la solapa o pone en la ventana de su casa una pajarita, que mejor si roja y negra. En 2005, decir que el sindicato CNT colocó una placa conmemorativa en su domicilio de la calle Cortes de Huesca, y las últimas horas de Ramón Acín están reflejadas a modo de sentido homenaje en La bondad y la ira, una novela gráfica muy buena de Juan Pérez Fernández, Juan Arete y David Buñoles, ubicada dentro de la trilogía anarquista de la editorial aragonesa GP Ediciones, una trilogía que incluye otra obra que nació a raíz de esta, que se llama Frontera Ordesa, sobre la red de evasión de Francisco Ponzán, también un activo militante de la CNT con un fuerte vínculo con Ramón, su maestro y amigo, y otro cómic que es Pepe Buenaventura Durruti. Decir que, bueno, pues conviene recordar la figura de Ramón Acín, esta persona que, aparte de como anarquista, también como pedagogo, tuvo una labor muy intensa, y también como uno de los padres del surrealismo, fue el que financió la celebérrima película de su amigo personal Luis Buñuel, Un perro andaluz, y bueno, pues que no se pierda la memoria. 88 años después del fusilamiento de Ramón Acín, conviene recordar que su memoria sigue viva, pero no ha sido debidamente restaurada ni homenajeada. Y ahora, a modo de convocatoria, pues en este verano, que anda un poco seco de cosas, de convocatorias, pues os recomendamos que pues acudáis a alguno de estos festivales que hay por muchos sitios, de los pequeñitos, de los que hay en pueblos de Aragón y que organiza la gente misma y que tiene un montón de raigambre y que son cultura popular al fin y al cabo. Pues también a lo mejor os encontráis ahí a la radio itinerante, radio autónoma itinerante, una sucursal de Radio Topo que ya ha ido por varios festivales de Aragón emitiendo. Pues bueno, os queremos invitar a escribir a los pues a los presos de los seis de Zaragoza que están en la cárcel de Zuera. Tras más de 100 días de prisión, la plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha decidido publicar la dirección en Zuera para que toda persona que lo desee escriba a los jóvenes antifascistas y les muestre su solidaridad, porque para ellos es muy importante recibir apoyos. En concreto, la pasada semana la plataforma Libertad 6 de Zaragoza decidió publicar los datos necesarios para poder mandar cartas a la prisión de Zuera a los antifascistas allí encarcelados Javi Chu e Imad. Comentar que todo esto lo podéis encontrar en redes sociales en Libertad 6 de Zaragoza, que está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram y también en Libertad de Zaragoza, libertad6dezaragoza.info, 6 en número, y que bueno, pues está el centro penitenciario de Zuera, es CP Zuera, autovía A23, kilómetro 328, 50-800, Zuera, Zaragoza. Y bueno, pues hay dos personas que han pedido que se les escriba, en concreto Francisco Javier Aijón Vázquez e Imad Muatamit. Y como es un poco el segundo nombre difícil de escribir, pues eso, recomendamos que lo miréis en redes sociales. Recordar que para una persona presa, recibir una carta es mucho, aunque sea simplemente unas líneas de apoyo, o si ahora que estáis por ahí de vacaciones, pues os animáis a mandarle una postal. Pues recordar, escribid a los seis de Zaragoza, a los antifascistas encarcelados. Y esta noticia saltaba a los medios hace ahora una semana. Trabajadores del centro de menores de Ateca, en Zaragoza, por torturas y agresión sexual. Vamos a la redacción con Irene Santamaría. Buenos días de nuevo, Irene. Cuéntanos más datos. Sí, buenos días. Pues tenemos novedades porque los cinco detenidos han pasado ya a disposición judicial y la jueza les va a tomar declaración a lo largo de toda la mañana. Además, lo que escucháis, cinco trabajadores, entre ellos el director y cinco trabajadores de un centro de menores de la localidad zaragozana de Ateca, eran detenidos la semana pasada, pasaban a disposición judicial y ingresaban en la macrocárcel de Zuera. Un caso oscuro, oscurísimo, y sobre el que ya había habido denuncias previas por parte del sindicato CGT, que ya en diciembre de 2019 avisaba de irregularidades en el centro de atención a menores de Ateca. Como denuncia el sindicato, producto de la externalización de estos servicios a empresas y organizaciones en teoría sin ánimo de lucro y por la dejación de funciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el control de lo que en estos centros ocurre. Comentar, pues bueno, que el centro fue clausurado, pero a posteriori se ha sabido de lo que iba la denuncia. Ventanas tapiadas, contenciones irregulares, comida inadecuada, ya había sido denunciado nada menos que desde 2019 se venía denunciando falta de respeto a las creencias religiosas de los chavales que eran musulmanes, se les obligaba a comer lo que había, fuera a hacer todo lo que fuera. Pues contenciones inadecuadas, vamos, golpes, incluso agresión sexual. Como de costumbre, estas cosas llegan tarde y como de costumbre, se va de rositas quien promovió la externalización de este servicio. Porque hablamos de que la primera denuncia, estamos hablando de que esto ha sucedido hace aproximadamente una semana, pero la denuncia del sindicato CGT comunicaba al IAS, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el 19 de diciembre de 2019, han pasado casi 5 años, una serie de irregularidades observadas en el centro Unidad Temporal de Empresas CAM de Ateca, que gestiona la Fundación Salud y Comunidad. Tras denunciar de trabajadores y trabajadoras al mencionado sindicato, que ahora mismo pues ya no están en ese centro. Estas irregularidades pues tenían que ver con la comida escasa, personal sin carnet de manipulador de alimentos, ausencia de controles de calidad, menús insanos, que las medicaciones las daban un poco a voleo, personal no médico y sin conocer las necesidades específicas de cada menor. No había ropa adaptada a las diferentes temperaturas del año y era escasa. Había contenciones físicas excesivas, abusivas y realizadas por personal sin formación, y los horarios que cumplían la gente que trabajaba en el centro eran condiciones ilegales, excesivos, no había formación para las tareas requeridas. Bueno, este centro ahora le llaman el centro de los horrores, pero que no digan que no habían avisado, porque hace 5 años casi existía ya esta demanda del sindicato CGT. Ese mandilín que me diste ayer. Nosotros informamos al IAS en diciembre de 2019. Recibimos de varios trabajadores y trabajadoras de entonces en el centro varias quejas, denuncias de irregularidades que se están produciendo en este centro. Evidentemente ninguna pues con la gravedad de lo que ha salido últimamente, ¿no? Pero sí que denotaban ya pues una cierta dejadez, ¿no? Tanto en la empresa que trabaja en el centro como en la administración pues que nos supervisa lo que allí está pasando. Y este testimonio que estáis escuchando es José Luis Ruiz, secretario del representante de la sección de CGT de Educación. Dadas las condiciones laborales que este sector tiene en Aragón, pues a las empresas les está siendo muy complicado el encontrar gente formada que entre a trabajar y que tenga una continuidad, ¿no? Ya. Y por esta razón, a la vista está que ha habido empresas que se han saltado esta norma, ¿no? Esta normativa de contratar personal formado. Esta norma de tener esa forma. Exacto. Pero no hay una contestación, no sabemos si hay, desconocemos si hay una, si el IAS realiza algún tipo de investigación en el centro. A CGT al menos no se nos comunica nada. Claro. Los trabajadores se van. Ese es uno de los problemas también de, ya no solo de este centro, aunque en este centro a lo mejor de una manera más importante, pero hay una rotación muy grande por lo que decía y por el ambiente que se crea, por las condiciones laborales en este centro. Se les exigía una disponibilidad completa, de prácticamente sin días libres, de hoy te necesito vienes, jornadas laborales de excesivas en cuanto al horario también, y eso hace que la rotatividad sea prácticamente completa cada muy poquitos meses. Ya. La titulación que se exige para trabajar en estos centros, con esa misma titulación, en la administración, el sueldo, lo que decías, es muy superior. Estamos hablando pues de prácticamente el doble. Eso hace que es un trabajo ya no física, que también, pero también emocionalmente muy complicado. En el que estamos trabajando con menores con muchos problemas y las condiciones laborales, seguramente no es la primera razón por la que las personas que trabajan en estos centros sea lo prioritario. Hay una vocación, pero también tiene que haber una compensación salarial. Estamos hablando de que ahora mismo prácticamente cobran un poco más del salario mínimo. Sí, 300 euros, efectivamente. Oye, José. Pues estas eran las declaraciones de José Luis Ruiz, que eso, pues estamos hablando de gente que, claro, que trabaja por poco más del salario mínimo, sin rotación de turnos, bueno, una cosa draconiana, y claro, al final termina trabajando, pues, o gente desesperada, o gente sin ningún tipo de formación ni de vocación, y termina trabajando como parece ser auténticos canallas. Pero es que en su edición digital de este martes, Heraldo de Aragón destapaba la cara oculta de un negocio millonario como es el de la atención a chavales con conductas que se conocen como disruptivas rabes, que están bajo la guarda y tutela de la administración. Y según la información del propio Heraldo, no estamos hablando de un medio súper rojo ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario, la Unión Temporal de Empresas entre Fundación Salud y Comunidad y el grupo Langunduz en el Candelero estos días por la imputación a 5 de sus empleados, pues se llevaron 1,200,000 euros, o sea, el gobierno de Aragón está ahora mismo pagando más de 3,400 euros diarios al centro de menores de Ateca clausurado, pues eso, por torturas y malos tratos. Y es lo que tiene lo de los conciertos económicos, esto de, bueno, pues la administración externaliza un servicio y allá penas. Y claro, cuando estamos hablando de cosas tan delicadas como el trato con menores, pues sucede lo que sucede. Esto ya ha pasado con, bueno, pues de sobra es sabido lo que ha ocurrido con otras concesiones empresariales. Pues bueno, lo más célebre son los colegios concertados, pero es que hay un montón de concesiones empresariales de todo tipo. Y cuando estamos hablando que gente que no son más que meros seguratas o sin ningún tipo de formación, pues está tratando, dando medicación a menores que necesitan estar medicalizados un poco al buen tuntún, a criterio propio, sin intervención médica, dando palizas, cometiendo abusos sexuales, y más todavía si sabemos que este ni de lejos es el primer caso de denuncia en centros de menores de estos que están concertados, pues la verdad es que es como para poner los vellos como escarpias. Pero bueno, vamos a prescindir de cosas tan lúgubres, y como esto más o menos es la mitad del programa, pues voy a poner un poquito de música. Bueno, y este es un grupo que no es igual de lo que más escucho, pero bueno, pero que ahí están, y como aquí nos gusta un poco la música a veces absurda y con letras así peculiares, de hecho muchas veces hemos puesto aquí a los Punsetes, pues estos son Juventud Juche, que ya tenía ganas de ponerlos, y esta canción es En tu casa. We'll be right back. break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? Radio Topo, estomagando desde 1993. En el 101.8 de la FM. Y aquí cambio radical de música y dejaré de fondo a Juventud Juche. Que nunca he sabido ser juche o juche. Son esos, para quien no sepa, los juches son el Partido Comunista de Corea del Norte. Y como este es un programa veraniego y hay pocas cosas, pues bueno, luego recuperaré una entrevista, pero vamos a hablar de la denuncia de lo que se ha llamado el Clúster Maestrazgo, un plan para instalar 21 megaparques eólicos, un ejemplo más de esto que se llama las renovables sí, pero no así, cómo la industria de las renovables piensa pasar por encima de todo, y ahora la amenaza es que con estos 21 macroparques eólicos se puedan talar hasta 2 millones de árboles y se construyan más de 300 kilómetros de pistas forestales de anchura mayor de la de una carretera, además de 173 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión, que suponen la deforestación de 90 metros de ancho por donde pasan. La deforestación prevista por el clúster del Maestrazgo afectaría a una zona equivalente a casi 900 campos de fútbol dentro de una sierra repleta de bosques y una de las zonas con mayor biodiversidad de la península ibérica. Decir que en esa zona hay 2 millones de árboles maderables de pies mayores de 13 centímetros, principalmente pino silvestre y pino negral, además de chinebros, chopo temblón y muchas especies protegidas como la sabina rastrera, la sabina albar, tejos, acebos, arces, y lo van a arrasar todo para que crucen las pistas y las líneas eléctricas. Transmiten que no solo Maestrazgo, también Sierra de Gúdar tendrá afecciones en tres términos municipales, destacando el pinar ciego de Mosqueruela, una de las masas más densas de bosque de pino silvestre y mejor conservadas del sur de Europa, además de ser una zona de alta montaña. Mosqueruela, recordar que está casi a 1500 metros de altura, y una zona de especialmente delicada con varias especies animales protegidas, y además que es reciente zona de paso de lobos. Una cosa que, la verdad, que además se está moviendo en lo que siempre se ha movido el asunto de las renovables, siempre en el filo de la declaración de impacto ambiental. Si, bueno, pues digamos, por poner un ejemplo, luego escucharemos una entrevista con Javier Oquendo, por poner un ejemplo, si el tope está en autorizar 5 hectáreas de parque eólico, pues se autorizan 4,80. Pues así están las cosas, y vamos a escuchar primero un vídeo que se ha difundido desde Teruel. 2 millones de árboles para instalar energías renovables. Esta es la locura que ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno de España. El PSOE ha aprobado la construcción de 20 parques eólicos con 125 generadores en la comarca del Maestrazgo. Este megaparque renovable afectaría 71.500 hectáreas y se tendrían que construir alrededor de 360 kilómetros entre carreteras y caminos. Estamos hablando de que se deforestarían directamente casi 900 hectáreas de bosque, y todo ello en una de las zonas de España con mayor biodiversidad y que cuenta con un geoparque de la UNESCO. De los 125 generadores que se van a instalar, 91 forman parte de una zona de sensibilidad ambiental máxima según zonificación ambiental del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica. Por favor. Pues eso, no está de más compartir estas cosas, pero lo que sí que viene bien es rescatar, y este agosto pues es lo que voy a hacer, un poco rescatar entrevistas que teníamos de tiempos pasados, y en concreto en mayo entrevistamos a Javier Oquendo de la Plataforma por los Paisajes de Teruel, y ahora pues esta es la entrevista y seguro que la encontraréis interesante. Y una vez más, aquí en el programa tenemos al otro lado de la línea, en Radio Topo, como de costumbre, a Javier Oquendo de la Plataforma de los Paisajes de Teruel, que, bueno, es la primera vez que nos visita vía telefónica. Antes que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y aunque ya hemos cubierto todas las movilizaciones que ha habido últimamente, una noticia nos llamaba la atención que salía anteayer. Desestiman por caducidad los parques eólicos y fotovoltaicos previstos en la Sierra de Albarracín. Claro, ante nuestra ignorancia sobre la legalidad, bueno, los permisos caducan, no sé qué es esto de la tramitación de licencias, qué parques eólicos y fotovoltaicos han caducado, entre comillas. Mira, los parques, antes, una vez que obtenías el permiso de acceso, es decir, el nudo de la cuestión está en que los permisos de acceso a la red es lo que son muy limitados y es lo que genera el movimiento especulativo. Uh-huh. Ante eso el Ministerio lo que hizo, sacó un Real Decreto en el año 2020, en el año 2020, en el que marcaba unos hitos, le llama hitos, es decir, unas fechas de cumplimiento para los proyectos. Estos hitos muy brevemente son: a los 6 meses de obtener el permiso de acceso había que presentar el proyecto, a los 31 meses había que tener la declaración de impacto ambiental, a los 34 la autorización previa, a los 37 la de construcción. Esto luego salió en 2 decretos que lo prorrogaron 6 y 6 meses respectivamente, por lo cual ahora son 49, y a los 5 años la construcción hecha, pero ahora lo han prorrogado 8 años. Uh-huh. ¿Esto por qué se hizo? Se hizo pues porque si no, una vez que se tenía el permiso de acceso, se podían parar años y años y no se construía, esperando pues que a lo mejor se revalorizara, que subiera el mercado, en fin, distintas causas. Y eso es lo que se trató. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. El parque se le concede el permiso de acceso el 5 de mayo del 2021, por lo cual el 5, el 12, del 23 cumplían los 31 meses de tener la declaración de impacto ambiental. La obtuvieron 9 días después, porque había pasado el plazo. Y esto es automático, es decir, Red Eléctrica comunica al propietario que le ha vencido el plazo. El propietario reclama, el órgano al que reclama es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y ellos contestaron que ciertamente se había vencido y era un vencimiento automático, es decir, que no había interpretación a hacer. Eso es lo que le resuelven. Y ante eso, lo que ha resuelto el Ministerio es suspender la autorización administrativa previa y archivar el expediente. Es decir, ese expediente ya no existe. Por lo cual, no es como me decían hoy, no, pero como ya tienen la DIA, aunque sea posterior, les vale. No, no les vale nada. Es decir, el expediente ha caducado. Esto no solo ha ocurrido en el proyecto de la Sierra del Barracín, esto ha ocurrido también, que ha tenido menos notoriedad, en un proyecto en el Moncayo, que rodea el Moncayo, en la zona de Borja y Talamantes y toda esa zona, que eran otros 12 parques, todos con nombre chino, Umico, Umi, Sumi, es decir, esos también han sufrido el mismo, y esto ha ocurrido en otros proyectos en otra parte de España, es decir, que no es un caso único. Entonces, esto es lo que ha pasado, que es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que se ha liado la madeja y la empresa ha intentado enmarañarlo diciendo que lo va a volver a presentar, que luego la puede volver a presentar, pero tiene un problema, es decir, que el acceso que tenía concedido en la Eliana, que es un pueblo al lado de Paterna, al lado de Valencia, ese permiso de acceso no lo tiene ya. Claro. Y entonces ahora debería volver a pedirlo cuando lo saque el Estado y se lo pueden dar a ellos o a otras personas. Y toda la línea, esto iba ligado, y acabo, a 3 parques fotovoltaicos que estos ni siquiera obtuvieron la declaración declaración de impacto ambiental. Y la línea, la que evacuaba todos los parques, desde Ojos Negros, que es un pueblo de Teruel, porque no lo sepa, hasta Valencia, que eran 190 kilómetros de línea, eso ha caído también porque estaba incluido en los proyectos que ni siquiera. Entonces, lo que único que se ha hecho es cumplir un real decreto, que es los hitos que marca para las renovables. Y estos hitos van a traer cola porque van a caer muchos más proyectos, pues porque los promotores han presentado proyectos muy deficitarios, entonces han tenido que corregir, vuelta a corregir, adendas y más adendas, y los plazos corren. Y es lo que ha ocurrido. Claro, porque, bueno, yo siendo mal pensado, lo que huele es un poco a que la especulación con estos asuntos, con el tema energético, es un excelente negocio. Bueno, la renovable sabemos que es un negocio para alguna gente, y claro, si tú lo dejas dormir, vas dejando pasar plazos, bueno, dejas hasta que salte la liebre y puedas sacar más dinerito, ¿no?, por el proyecto. ¿No huele un poquito a esto? Claro, así, por eso sacó el ministerio, de hecho, ese Real Decreto, unas declaraciones de la ministra Rivera diciendo que iban a tratar de cortar la especulación. Si usted tiene permiso, hágalo ya. Si gana, gana. Si pierde, pierde. Pero no especule con el tiempo también. Entonces puede especular, que siempre hay beneficio, ¿eh? Porque cualquier permiso de acceso a este parque no se lo hubiera gestionado la propia empresa, como otros muchos, sino que los venden a fondos internacionales, a inversores fuertes como Repsol, como suele ser Cepsa, y ahí es donde está el beneficio de haber tenido un permiso de acceso. Pero hágalo usted en plazo, porque es que si no, pues mira, te voy a decir a ti y a los oyentes que hubo un momento que desarrollar un megavatio se calcula que cuesta unos 50.000 euros. Y hubo un momento que se vendía 350.000, sin construir nada, ¿eh? Solo, claro. Claro, el beneficio era multiplicado por, hablamos de un megavatio. Un parque de estos tiene 600 megavatios. Claro, imagínate que has ganado 200.000 euros por megavatio. Multiplicas 200.000 por 600 y te sale una cantidad nada desdeñable. Entonces, bueno, ahí es donde está el valor especulativo que se ha dicho tantas veces de los proyectos. No, además las cifras, bueno, las cifras marean, estamos hablando de miles y miles de euros, y también, bueno, también da un poquito que pensar, claro, cuando nos hablas de que una línea de evacuación de Ojos Negros, que está más cerca, para quien no lo conozca, de la provincia de Zaragoza, por ejemplo, pero sin embargo la evacuación se hace hacia Valencia. Bueno, la verdad es que esto es bastante, bastante sorprendente, ¿no? Y luego, bueno, ahí había una línea que iba de Tauste a Ojos Negros y de Ojos Negros a Valencia, y otra que iba de Tauste hasta Jundik, por lo cual había una línea que bajaba desde el País Vasco hasta Valencia. Era una autopista eléctrica que se podía designar. Y se ha caído la de Ojos Negros Valencia, llamémosla así por realidad, pero se ha caído también la de Tauste Ojos Negros, porque esos proyectos también se han caído por exceso. Entonces, la línea desde Tauste hasta Valencia ha quedado anulada. Y eso ha dado todos los parques que podían depender de ella, pues si no han perdido directamente el permiso, no tienen línea de evacuación. Y claro, sin línea de evacuación no tienes capacidad de venta. Hay una artimaña, pero bueno, de momento no está en activo. Veremos a ver lo que ocurre, que es vender directamente al que consume, a los centros de datos. A la red, venderles a ellos directamente. Es un planteamiento que hasta apareció en la prensa hoy, dicho por la empresa que ha perdido los derechos, pero a ver cómo eso lo actúan, porque esa ley que la aprobó el gobierno de Aragón justo un mes antes de cambiar de las elecciones últimas, esa ley está en el Constitucional. El Estado español la ha llevado al Constitucional porque cree que es inconstitucional decir que una empresa directamente suministre a un particular. Pues mira, me ha saltado, te me ha saltado la pregunta, porque es que había estado leyendo la noticia precisamente, y claro, eso me llama la atención, ¿no? Porque igual que con los pantanos se hablaba de los aguatenientes frente a los terratenientes, o sea, de quienes eran los propietarios, claro, ahora sí estamos hablando del dueño la burra, como se dice toda la vida. Claro, esto puede ser un negocio para los Amazons y compañía que se quieren montar aquí, y para los centros de datos, claro. Bueno, ya me dices que esto es de una dudosísima legalidad, ¿no? O sea que No es que sea dudosa, es que el Estado español, esta es una ley que publica, el Real Decreto se llama 1/2023, de 10 de enero, acuérdate que las elecciones fueron en mayo, es decir, y un mes y medio antes o dos, el Ejecutivo ya no puede sacar leyes, es decir, es lo último, la última ley que se saca, o Real Decreto, del Gobierno de Aragón, y en este lo que se viene a autorizar es este enganche directo entre el productor y el consumidor, lo cual estaba pensado pues para estos grandes centros y para estas grandes empresas. Para ellos es un chollo, porque yo te vendo a ti directamente, tú me pactamos el precio, llegamos a un acuerdo, yo gano y tú ganas. Es un win to win, es que dicen los ingleses, si ganamos todos. Pero claro, si eso se ponía en marcha, cada uno podía, se podía disgregar totalmente el sistema eléctrico español. Porque cada uno iba directamente a su proveedor y chipún. Entonces, el Estado español, cuando vio este Real Decreto, automáticamente lo llevó al Constitucional diciendo, no, no es constitucional. Es verdad que creo que hasta que no dictamine el Constitucional, está en activo. Pero bueno, se arriesgan a que el Constitucional diga que no y entonces tengas que echar marcha atrás. Sí, sí, claro. Bueno, esta figura, por ejemplo, en Estados Unidos sí que existe, estaba yo mirando, pero claro, allí es que todo es privado, hasta la sanidad pública es una quimera. Claro, entonces, claro, es un mercado liberal total. Sí, sí, no, el mercado salvaje. Claro, bueno, pues para un poco para concluir, porque no quiero explotar temas, bueno, ¿de cuántos parques eólicos estamos hablando, entre eólicos y fotovoltaicos, que puede haber, aunque sea en Teruel? Porque en Aragón ya es que, lo siento, pero a mí se me escapa la cifra totalmente. A ver, yo de números es que ya perdí el número hace años. Estamos hablando en Teruel de unos 13.000 megavatios. Ahora hemos añadido todo lo que es el nudo Mudéjar y el proyecto Catalina en la zona de Andorra, que eso es una salvajada. Eso sí, dedicaríamos, sí, podríamos dedicar un día entero solo a hablar de eso. Entonces, 13.000 megavatios, porque nos hagamos una idea, la provincia de Teruel, todos sus habitantes, para tener luz o para tener energía en sus hogares, no estoy metiendo la industria, con unos 100 megavatios habría suficiente. Hasta 13.000. Claro, es verdad que la mayoría van o exportados a Cataluña, este caso la exportación a Valencia no es para autoconsumo, sino que autoconsumo entendido a nivel regional, ya no hablo de nivel particular. Entonces ese es un poco lo que en este momento hay en todo Aragón. Es que está habiendo un proceso porque pues esta semana se han caído 4 parques, aparte del de Albarracín, el que te he nombrado, del Moncayo, se cayó ya hace 2 meses, otro en la zona de Tauste, que también es, no es tan importante, pero también es grande. Entonces, como se van cayendo y se van incorporando, porque también he visto que hay incorporaciones previstas, pues es que es imposible saber qué número de parques. Nosotros entonces teníamos 190 hace un tiempo. Creo que andaremos por ahí con los que hemos perdido o algo así. Sí, bueno, para una cosa que manejaba la gente de Cinco Villas, decía que entre la comarca de Cinco Villas y la del Moncayo se estaba hablando de al menos 10.000 megavatios. A ver, estamos hablando de 2 comarcas de la provincia de Zaragoza, o sea, solo de 2 comarcas. Claro. Luego más todo lo que hay En todo Monegros, que había, que parte de Monegros era Huesca, pero parte de la Zaragoza, que había un potencial bestial, y toda la huerta hacia abajo, hay uno de desarrollos de Quinto, La Zaila, todo por ahí, hay también crecimiento. Entonces, bueno, lo de Zaragoza ya me pierdo más todavía. No, pero ya te digo, se manejaban datos de solo en 2 comarcas, se hablaba ya de 10.000, o sea que imagínate. Bueno, pues no hay nada como ir a una fuente informada para que nos aclare una serie de cosas y pues nos saque, de la ignorancia. El sector eléctrico es muy complejo de entender, lo han hecho complejo para que no lo entendamos, y entonces... Yo creo que esto es una cosa sencilla, pero se enmaraña. Es fácil. Una vez que ve uno la ley, es fácil de comprenderla. Muy bien. Pues bueno, Javier Oquendo, de la Plataforma por los Paisajes. Uy, me he saltado. Ahora tengo la duda de si es en defensa de los paisajes. A favor de los paisajes de Teruel. Me suele pasar. Muy bien, pues muchas gracias y nos escuchamos. De nada, gracias a vosotros por intentar aclarar estas cuestiones. Pues una muy interesante entrevista la de Javier Oquendo. Lo dicho, no hay nada como recurrir a gente que sabe para que te deje claras unas cuantas cosas. Y esto es lo que daba de sí la entrevista, la verdad es que de plenísima actualidad. Y bueno, claro, es verano, me he dejado muchas cosas, pues hablar de Palestina, de Venezuela y su esperpento electoral, que seguro que algo tenemos que decir los y las anarquistas, las movilizaciones en Nigeria o Bangladesh, pero en próximos programas habrá que saltar las fronteras y seguro que habrá mucho, pero mucho, mucho que decir. La financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de ARAINFO, el diario libre de Aragón. Necesitamos tu suscripción. No estar a la venta tiene un precio. Pues eso, que aunque estemos en agosto, invitaros a contrainformaros, a no quedaros con las noticias más evidentes, sino bueno, pues a buscar la comunicación alternativa. Y no sé si durante agosto habrá Cratador otra vez, pero bueno, el caso es que aún me he animado a hacer otro programa. Así que nos seguimos escuchando en las ondas de Radio Topo y de las emisoras que nos remiten. Un pletórico Salud de Anarquía. Día tras día, recurso de vida, día tras día, y el dinero no volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida. 20 minutos, día tras día, 8 o 10 horas.